La arena. Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo del tiesto. Tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo. Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. Bésame, tócame y baila.